cosa más, tiki tiki. Me lo tira todo para atrás, tiki tiki. ¿Cómo se lo hago brincar, tiki tiki? Mami rapa pam pam pam, tiki tiki. Ella una diabla pal, tiki tiki. Yo no me quiero quitar, tiki tiki. ¿Cómo se lo hago brincar, tiki tiki? Mami rapa pam pam pam, tiki tiki. Va, cometa Z en la casa loca. Oye Lola, boba. Una vez uno sí un tiki tiki. Pa' que sepa. Sara Indigo. Electra. Poeta Urbano. Electra Lamborghini. Sulla strada di casa non mi sembra vero. Ti ho incontrata per caso, ma nel caso non credo. Quante cose da dire, l'importante è capire se vieni tu da me o vengo io da te. È solo un gioco che dura troppo poco, il tempo di una foto. Scherziamo con il fuoco, bailando il toro il loco. Chissà se dopo tu vieni qui da me, vedrai che il cielo non ci trova. Hasta que salga el sol, llegaron las peligrosas.

Yo sé que te lo gastas todo en alcohol para sentirte mejor. El corazón se empeña en recordar lo que la mente borró. Y es sobre la mesa, lata de cerveza, toda la promesa que te hizo sin ver lo verde. Y ella se lo pierde, todo nos bebemos hasta que no te acuerdes. Esas luces de colores pa' tu mal de amores. Hoy eres mi super estrella, pide al DJ tus canciones. Yo te doy razones pa' que te olvides de ella. Nunca me equivoco, tan boba siempre mirando su foto. Por ahí.

vida sin compromiso, con trenza o con pelo liso, peligroso y tu sumiso. Yo te aviso, me gusta sin compromiso, con trenza o con pelo liso, peligroso y tu sumiso. Mujer bruja, el té con lo que te asusta, pero eso es lo que me gusta. Yo no sé portarme bien, nada bien. Mujer bruja, riego lo que te asusta, y eso es lo que me gusta. No sé portarme bien, nada bien. Na na na na na na na na na. Tengo todo lo que necesitas. Tú estás dura, mami, con esa carita. Solo con mirarte hago que te desvista. Meneame ese culo en medio de la pista. Yo tengo todo lo que necesitas. Ese cuerpo no hay quien se resista. No te hagas la tonta, yo sé que tú eres lista. Meneame ese culo en medio de la pista. Cuando ya pasa, todos la vocean, pero ninguno de ellos le vale. Todos la miran si lo menean. Cuando ya arranca, no hay quien la pare. Cuando ya pasa, todos la vocean, pero ninguno de ellos le vale. Todos la miran si lo menean. Cuando ya arranca, no hay quien la pare. ¿Tú te crees que eres trendy? Defendi. Quieres de mi plato, pero yo ya me lo comí. Baby, si me necesitas, call me. Si te gusta el tema, espérate que salga el remix. Mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi. Me llama Dolores porque Lola suena ching. Niño de barrio, pasaba de mí. Ahora viene detrás porque el dinero suena ching, ching. Dura, fuerte, resplandeciente. Métete aquí abajo, verás qué rico se siente. Me hice mala, perra indecente. Piensa como ellos porque al final todos mienten. Dime lo que tú quieres de mí. Quiero besarte, quiero hacerte sentir. Deja a tus amigas, ven, vámonos de aquí. Que nos vamos a escapar juntitos pa' Medellín. Cuando ya pasa, todos la vocean, pero ninguno de ellos le vale. Todos la miran si lo menean. Cuando ya arranca, no hay quien la pare. Cuando ya pasa, todos la vocean, pero ninguno de ellos le vale. Todos la miran si lo menean. Cuando ya arranca, no hay quien la pare. Oye, mami, no sé qué me está dando. Creo que me robaste el corazón y no sé cuándo. Cuando ella pasa, yo me quedo mirando. Y ella me tira un beso y después sigue bailando. Ojos verdes, con el pelo largo. Su cara gitana, me está enamorando. Le gusta el reggaetón y a mí me gusta cantarlo. Pero si hace falta, prima, te canto un fandango. Hey, asesina, ven, pégate pa' acá. Y menéame ese culo que lo quiero ver vibrar. Cuando tú lo mueves, yo no me puedo aguantar. Y cuando te me trepa encima, mami, oh my God. Cuando ya pasa, todos la vocean, pero ninguno de ellos le vale. Todos la miran si lo menean. Cuando ya arranca, no hay quien la pare. Cuando ya pasa, todos la vocean, pero ninguno de ellos le vale. Todos la miran si lo menean. Cuando ya arranca, no hay quien la pare. R-U-F-V. Rompiendo la base, David Marley. Estaba puesta, tenía ganas, ya me quería acercar. No había visto nunca una niña tan bella. Me pegué y le dije si quería bailar. Desde que te vi, no sé, ya no puedo olvidarte. Vamos a otra parte, y he escuchado hablar de ti. Y que no puedo controlarme, es inevitable porque no te quiero ver como te hizo tu mamá. Que sí que quieres ser mi esposo. Rompe el corazón que yo lo coso. Rom pom pom pom pom pom pom pom pom. Pásame el blon que yo nunca lo toso. Cántamelo que yo así me lo gozo. Hágame el bill y saque nervioso. Dame un besito, no es venenoso. Y yo sé que te gusta lento. A mí me gusta también todo tu movimiento. Por eso dale que dale que dale que dale que dale. En la cama no hay modales, modales, modales, modales, modales. En la la party. Todos esos besitos que rico me sabe. La noche es larga, no quiero que acabe. Sé los truquitos que le gusta a ella. Flow de party pasando por Marbella. Dale mami que la vida está bella. Está brillando flow superestrella. Ella. Te vi, no sé, ya no puedo olvidarte. Vamos a otra parte. Y he escuchado hablar de ti. Y que no puedo controlarme. Es inevitable porque yo te quiero ver como te hizo tu mamá. Si tú quieres lo grabamos y lo hacemos en 4K. Lo que tú quieres hacer, dime, yo te voy a dejar. Si somos Romeo y Julieta, que nadie se puede enterar. Esa nena que me tiene en vela y me pone rápido y furioso. Cuando acelera no frena, me tienta, me cela y me pone rabioso. Pero siempre lo arreglamos, me manda besitos y ya estoy cariñoso. Yo te quiero ver, yo rom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom. Yo te quiero ver como te hizo tu mamá. Yo te quiero ver como te hizo tu mamá. Si tú quieres lo grabamos y lo hacemos en 4K. Lo que tú quieras hacer, dime, yo te voy a dejar. Si somos Romeo y Julieta, que nadie se puede enterar. Hey, yo te quiero ver. Me reclama y me prende en llama. Y ahora dime quién es mala. Yo soy una pecadora mala. Te sigue enamorando, qué mala. Yo soy una maldición, soy mala. Mala, tiene mala. Yo soy una pecadora mala. Te sigue enamorando, qué mala. Yo soy una maldición, soy mala. Mala. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Te hago el exorcismo en el cuarto. Tú eres mala, ma, yo soy la maldad. Bailando se te quita Satanás. Y ahora dime pa' dónde vas. Chapa acá, chapa acá. Sin parar, chapa acá. Mami, tú eres mala con ganas. Tú eres más mala que las sanas. Ardiendo cuando estoy cerca de ti. No estoy sola en el infierno. Es mi condena y no quiero salir. Mejor contigo me quedo. Chapa acá, chapa acá. Sin parar, chapa acá. Mami, tú eres mala con ganas. Tú eres más mala que la sana. Mala, yo soy una pecadora mala. Te sigue enamorando, qué mala. Yo soy una maldición, soy mala. Mala, tienes mala. Yo soy una pecadora mala. Te sigue enamorando, qué mala. Yo soy una maldición, soy mala. Mala. Dame un concierto pa' que yo te haga el show. Illuminati, gasolina y dembow. Sé que tú eres mala, ma, yo soy un faltón. Tú eres Lola, yo L-A-L-O, yeah. Dame un concierto pa' que yo te haga el show. Illuminati, gasolina y dembow. Sé que tú eres mala, ma, yo soy un faltón. Yo no soy un santo, te lo juro por Dios. Sé que me equivoqué, pero lo disfruté. El que peca y desempata. Yo soy como Lucifer, dentro de una mujer. Que mala mata, que mata. Mala, mala, tú me conoces. Que yo aparezco. Me reclama y me prendo en llama. Y ahora dime quién es mala. Yo soy una pecadora mala. Te sigue enamorando, qué mala. Yo soy una maldición, soy mala. Mala, me tiene mala. Yo soy una pecadora mala. Te sigue enamorando, qué mala. Yo soy una maldición, soy mala. Mala. L-O-Y-O. Tropical Mind.

sin ti ya no es una opción. Bailamos mucho, tomamos alcohol, pero tenemos que irnos antes que salga el sol. Antes que salga el sol. Quítame el estrés como si fuera la sativa. Adictiva, se me pegó y no es adhesiva. Tírame la iniciativa pa' salir de aquí. Ponte pa' mí, hay que apurarnos, la luna se quiere ir. Mañana volvemos y los dos estamos free. Pareja del siglo, Beyoncé y AC. Mami, es que con esa cara tú no te privas de nada. Me estás matando. Mami, me hace enloquecer y mientras la disco estaba explotada. Y ahora irme sin ti ya no es una opción. Bailamos mucho, tomamos alcohol, pero tenemos que irnos antes que salga el sol. Antes que salga el sol. Casi todas mirando a Miami. Yo que tuve casi todo, prefiero tu cari. Solo me llena esta mierda porque estás conmigo. Cuando no sienta nada, me retiro y cojo el money. Esa noche fuimos a vacilar con toda la tropa. Dicen que lo tengo todo cuando se coloca. Mami, no te hagas que yo sé que estás loca. Cuando miras pa' acá se te nota. Y soy Lola Bunny, be my pop boss Bunny. A ti te gusta el party, tu clarito Bunny. Y soy Lola Bunny, be my pop boss Bunny. A ti te gusta el party, tu clarito. Por el rollo, el vacileo. Lo hago por la niña, por Canarias, porque puedo. Lo hago desde que da carajito por el pueblo. Lo hago por España, por darme un paseo. Ya tú sabes, a mí me sabe, yo te sepo. Y no te voy a hacer promesas porque al final peco. Yo te lo pongo más fresco y luego más seco. Pa' arriba, pa' abajo, ya estoy dentro. Rapa bum bum, baby, rapa bum bum. bam. Percibiendo tu novia, niño, dices hello. Que quieres bailar conmigo este reggaetón. Que tiene ese culo, papi, rompetelo. Yo soy Lola Bunny, mi nuevo Bugs Bunny. A ti te gusta el party, tu clarito, Bunny. Yo soy Lola Bunny, mi nuevo Bugs Bunny. A ti te gusta el party, tu clarito, Bunny. Yo soy Lola Bunny, mi nuevo Bugs Bunny. A ti te gusta el party, tu clarito, Bunny. Yo soy Lola Bunny, mi nuevo Bugs Bunny. A ti te gusta el party, tu clarito, Bunny. Yo creí lo que prometiste. Tuve miedo y tú me cogiste. Me consolaste y luego me jodiste. Fue criminal lo que tú me hiciste. Regué la flor y tú la pudriste. Yo era mental y tú me oxidaste. Me echaste la culpa y luego te marchaste. Yo no quise ser la primera, ni el amor de tu vida siquiera. Fui tu amiga, fui tu consejera. Me dejé llevar y no valió la pena, no. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Me preguntas si aún sigo sola. Tu recuerdo no se va, no hay momento que vuelvas ahora. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Me preguntas si aún sigo sola. Tu recuerdo no se va, no hay momento que vuelvas ahora. ¿Cómo te explico que no era por ti? ¿Cómo te explico si no estás aquí? Te prometí el cielo y no tuvo sentido, porque en realidad ya estábamos allí. Pero ella se va, se va, se va, sabiendo que añora lo que deja atrás. Porque ella se irá, se irá, se irá, solo porque nunca me supe explicar. Tú eres como el viento y ya no te respiro. Nunca fuimos lentos, que no había camino. Yo no estoy con nadie y tú solo conmigo. Nos cortamos y aún así crecimos. No quise ser la primera, ni el amor de tu vida siquiera. Fui tu amiga, fui tu consejera. Me dejé llevar y no valió la pena, no. ¿Dónde estás? ¿Cómo te va? Me pregunto si aún sigo sola. Tu recuerdo no se va, no hay momento que vuelvas ahora. ¿Dónde estás? ¿Cómo te va? Me pregunto si aún sigo sola. Tu recuerdo no se va, no hay momento que vuelvas ahora. Que ya no estoy, quieres cambiar. Ya me di cuenta. Tú fuiste mi debilidad. Duele la piedra. Por eso no vuelvas, yo ya no confío. Cuando estás muy cerca solo siento frío. Lloraré mis penas, saltaré al vacío. Yo saldré de esta, pero no contigo. No quise ser la primera, ni el amor de tu vida siquiera. Fui tu amiga, fui tu consejera. Me dejé llevar y no valió la pena, no. ¿Dónde estás? ¿Cómo te va? Me pregunto si aún sigo sola. Tu recuerdo no se va, no hay momento que vuelvas ahora. ¿Dónde estás? ¿Cómo te va? Me pregunto si aún sigo sola. Tu recuerdo no se va, no hay momento que vuelvas ahora. Camino a casa, aún no me lo creo. Quizá fue el destino, pero yo sí veo muchas cosas pendientes. Nunca me es suficiente, quiero volverte a ver. Y sé que tú también. Te pones loco cuando te mando fotos. A nadie más respondo, le dejo el corazón roto. Te gusta si te toco, yo te lo noto. Yo te se desmaye. El DJ en la piscina, suena la gasolina y esta noche vamos pa' la calle, calle, calle, calle, porque esta noche pide calle, calle, calle, calle. Hoy amanecemos en la calle, calle, calle, calle, toda la gente pa' la calle, calle, calle, calle, de arriba pa' la casa y de abajo pa' la calle. Vamos pa' la calle, sin declaraciones ni detalles. Estás buscando que ese pantalón te guaye. Hidrátate y mátate bailando, pero no te me desmayes. Que yo no voy a fallarte, no me falles. Anda con par de tipas que desde pequeña se emancipan y no le creen a gente que estereotipan. Ni pa' el carajo le gana, la jugada la anticipa. Pero oigo una voz que a mí me flipa y dice: guayna, bebé, ¿qué vamos a hacer? No quiero romances, lo que te quiero es comer. Y hola, mujer. Traigan alcohol pa' beber. Guayna, bebé, ¿qué vamos a hacer? Que esto no pare, no pare hasta el amanecer. Lola, mujer, mujer, mujer. Yo estoy bien activo, ma, dime qué vamos a hacer. Vamos pa' la calle, calle, calle, calle, porque esta noche pide calle, calle, calle, calle. Hoy amanecemos en la calle, calle, calle, calle. Toda la gente pa' la calle, calle, calle, calle. De arriba pa' la y los de abajo para la... Vamos pa' la calle pa' que todos puedan ver que yo soy de calle pero he visto de Chanel. Si salgo con la mía seguimos hasta amanecer. Y el after party lo acabamos en el motel. Ponte el cinturón, vamos ahí, modo avión, cámara y acción. Salimos pa' la calle, se siente la presión. Se le ve que quiere calle. La amiguita es peor, está buscando que la guaye. Tú tienes hierba y yo tengo el fire. Con la ganga como la de Ryan Mayer. Esperando que me diga para darle al botón. Estoy saliendo de la Louis Vuitton. Baby, yo tengo una preocupación. Ese booty va a romper el pantalón. Y arre, dale, bate. Whiskey, creepy, un bate. Pa' que no lo saque. Vamos pa' la calle, calle, calle, calle. Porque esta noche pide. Calle, calle, calle, calle. Hoy amanecemos en la calle, calle, calle, calle. Porque esta noche pide. Calle, calle, calle, calle. De arriba pa' la casa y los de abajo pa' la calle. La noche está pa' un par de aventureros. Gasté todo el dinero hasta que la gente se desmaye. El DJ en la piscina suena la gasolina. Y esta noche vamos pa' la... Vamos pa' la calle, calle, calle, calle. Porque esta noche pide. Calle, calle, calle, calle. Hoy amanecemos en la... Calle, calle, calle, calle. Toda la gente pa' la... Calle, calle, calle, calle. De arriba pa' la casa y los de abajo pa' la calle. Dime dónde estás. No queda nadie para rescatarme. ¿Por qué te vas? El mundo a mí también se me hace grande. Hey, hey, salte sin cuerda como un kamikaze. Hey, baile en tu fuego y sin miedo a quemarme. Si duele, dolerá mañana. Esta noche quédate. Estar bien no será nada. Merece la pena que intente, aunque me joda verte. Costará olvidarte fuera de mi mente. Si duele, dolerá mañana. Esta noche quédate. Nunca fuimos compatibles tú y yo, pero por los supuestos se acercan. Niño de la luna, yo que fui tu sol. Me dejaste sola en mi planeta. Sabes que yo soy un desastre, que soy peor novio que amante. Miedos tatuados en la piel. Salte sin cuerdas como un kamikaze. Baile en tu fuego y sin miedo a quemarme. Duele, dolerá mañana. Esta noche quédate. Estar bien no será nada. Merece la pena que intenta, aunque me joda verte. Costará olvidarte fuera de mi mente. Si duele, dolerá mañana. Esta noche quédate. Siempre lo indiferente. Dime que me quieres, aunque sé que mientes. Deja que me crea que hoy es diferente. Si jode el futuro, vivir el presente. A tu cuerpo, siempre lo indiferente. Dime que me quieres, aunque sé que mientes. Deja que me crea que hoy es diferente. Si jode el futuro, vivir el presente. Alvarito era un culo. Si duele, duele la mañana. Esta noche quédate. Estar bien no será nada. Merece la pena que intenta, aunque me joda verte. Costará olvidarte fuera de mi mente. Si duele, duele la mañana. Esta noche quédate. Apareciste un día como la luna llena. Cuando te vi yo supe que iba a valer la pena. Yo sé que tú eres duro, que nunca te enamoras. Toca en algún día y ha llegado tu estás demente, demente. Sabes que por ti yo estoy demente, demente. Cuando tú me tocas es tan evidente, mi piel nunca miente. Yo sé que por mí tú estás demente. Profesional, soy una diosa, soy inmortal. Hoy voy a darte un pase especial. Sit back, relax. Me tienes demente, ponte pegadito y dímelo de frente. Yeah, yeah, a mí me gustan todos, pero parece que tú eres diferente. Na, na. Cómo me mira, cómo me toca, me pasa el humo de boca a boca. Me aburrí, tú no me entretienes. con tus amigos te va a criticar. Se nota que no me puedo olvidar. Eres más tóxico que una central nuclear. Si no vi te voy a llamar. No tengo tiempo para tu drama. No sé ni para qué me llamas. Ha sido fácil olvidarte. Solito te lo ganaste. Los shows que me armabas eran de película. Que no te contesto en 2 segundos al WhatsApp. ¿Con quién estoy y dónde voy? Tú no sabes quién yo soy. No soy tu muñeca, tú se acaba hoy. ¿Quieres este culo? ¿Quieres este culo? Tú tienes que trabajar, tienes que darle duro. Si quieres este culo, si quieres este culo. Da, da, da, da, da, da, da. Si quieres este culo, si quieres este culo. Tú tienes que trabajar, tienes que darle duro. Si quieres este culo, si quieres este culo. Tú tienes que madurar, y yo te lo juro. Este que si vos sí, él no tiene yo sí. Sabes quién manda. I make it rain, rain. En el club yo llego, dice mayday. Ya no soy tu lady. Mi papá y mi mamá me hicieron la cara demasiado bien. La gente linda como yo no suele caer bien. Ser tan guapa no es tan guay como los feos creen. Sí. Y yo no quiero que me miren con envidia cuando me subo en el tren. Ni romperle el corazón a las mujeres que me ven. Si sabes a alguien más guapo que yo, dime quién. Mi papá y mi mamá me hicieron la cara demasiado bien. Gente linda como yo no suele caer bien. Ser tan guapo no es tan guay como los feos creen. Y yo no quiero que me miren con envidia cuando me subo en el tren. Ni romper el corazón a las mujeres que me ven. Si sabes a alguien más guapo que yo, dime quién. No lo puedo evitar, me quiero pa' reventar. Cuando me despierto triste pienso, niña, no es nada. Entonces yeah. Voy a ducharme, me gusta mirarme. Roto en el espejo, no lo dejo empañarse. No, no, qué buena simetría. Oh, bendita anatomía. Cómo me gusta pasearme desnuda por mi casa, los vecinos ya lo saben. Mi papá y mi mamá me hicieron la cara demasiado bien. La gente linda como yo no suele caer bien. Ser tan guapo no es tan guay como los feos creen. Mi papá y mi mamá me hicieron la cara demasiado bien. La gente linda como yo no suele caer bien. Ser tan guapo no es tan guay como los feos creen. Y yo no quiero que me miren con envidia cuando me subo en el tren. Ni romper el corazón a las mujeres que me ven. Si sabes a alguien más guapo que yo, dime quién. ¿Y qué más me dará a mí lo malo que me deseen? Si esos feos tienen un bus y yo tengo un almacén. Mi cara es cara, mami, y el verde le sienta bien. Por eso la quieren poner en los billetes de 100. Yo en la foto nunca necesito efecto. Salgo guapo hasta cuando me despierto. Y seguiré saliendo hasta después de muerto. Wow. Y otra vez. No, no, qué buena simetría. Oh, bendita anatomía. Cómo me gusta pasearme desnuda por mi casa. Los vecinos ya lo saben. Ya lo saben, ya lo saben, ya lo saben, ya lo saben, ya lo saben, ya lo saben, ya lo saben. Mi papá y mi mamá me hicieron la cara demasiado bien. La gente linda como yo no suele caer bien. Ser tan guapo no es tan guay como los feos creen. Y yo no quiero que me miren con envidia cuando me subo en el tren. Ni romper el corazón a las mujeres que me ven. Si sabes a alguien más guapo que yo, dime quién. Y a los hombres les siguen gustando las mujeres, chivirica. Este es el remix. Baja par de amigas tuyas que sean chiviricas, que les guste la patilla y que se baje la faldita. ¿Quieres que sea chivirica? La putona. Papi, ven y detona. ¿Quieres que sea chivirica? Pero una buena chica, una perra en la cama, en la calle una señorita. No puedo evitar provocar, estoy maldita. Vestido Chanel, ponte guapa pa' la cita. La niña, el piquete que se gasta. Danza, baila, nunca se desgasta. Bebiendo y fumando como rasta. Su culo está puesto pa' subasta. Move, bitch, get out the way. Paso meneando y tú me lo quieres comer. Ya son las 6 a.m. Si te da la pálida, pedimos taco. Wait, wait, wait, wait, wait. Dime que quieres hacer, quieres que me ponga bajo arriba del revés. Si es americano, yo se lo digo en inglés. Me dice lo quieres duro pa' que yo le grite y chica, putona, putona. Papi, ven y detona, que tengo un chapón. Te encanta este culón, yo estoy dando para papi, deja tu emoción. Chibiri, chibiri, chibiri, chibiri, chibiri, chibiri, chibiri, chibiri, chibiri, chibiri, dale, dame un liquidi, modelame el bikini, mi tarjeta un limiti, fumando hasta el infinity, estamos perreando en daquiti, dale, muévelo, piquiti, dale, amo un fatality, chibiri, cabrinca como cuica, flow, mía, califa, y cambalí, vamos a con saliva, marimba, que chimba, simba, me siento el rifa, yo pa' los tiempos del Iban, y yo rica, en Puerto Rica, en Dominica, también rica, puquiti paca, está bien loquilla, desacata esa teta, masácala, esta pinga, machúpala, puquiti paca, está bien loquilla, desacata esa teta, masácala, esta pinga, machúpala, ya usime, que sea chivirica, dale pa' acá que yo tengo de todo, si tú quieres Mari, nos fumamos las de Mario, que sea chivirica, pero pa' que mueva la colita, pa' que baje hasta abajo, morenita, que sea chivirica, la quiere que sea un bombón, que lo tenga grande y lo mueva bon, que sea chivirica, después del party te fumes este blon, yo no quiero viaje y menos pa' Japón, quiere que sea chivirica, que la explote como dinamita, dile a Gigi que me lo repita, esta nota no se quita, mis amigas todas están bonitas, y son bien perras, con nalga y tetita, hay uno que se enamoró, que se puso loco cuando dijo que Mariah lo murió, dijo que rico está ese culito, y de dónde es, de Puerto Rico, cuenta, ya tengo un melón, en la cama par de chivirica, mueven el culón, que sazón, como tú lo mueves, eso se ve cabrón, y con par de tragos dice púnchame con el iPhone, baja pa' la fiesta, dile a él que no te cele, que tengo diferentes fragancias y el tipo huele, dile a ese chaval mame que no se revele, pa' no ponerte en cuatro malas y te los pele. Toma, déjame darte con la rapidita, pa' que tú te pongas bruta y me la entregue todita, aquí no estamos en sentimiento pa' que tú te clarita, chivirica que se pasen, se los pego a todita. Toma, toma, toma, déjame darte con la rapidita, pa' que tú te pongas bruta y me la entregue todita. Aquí no estamos en sentimiento pa' que tú te clarita. Chivirica que se pasen, se lo pego todita. Quiere que sea chivirica, pa' comerme como un bombón. Por el RD me quiere dar un vueltón. Ya sentí lo que tiene en su pantalón. Papi, prende. Quiero hacerlo con un capsulón. Y dale, rápido al paso. Hasta que en la cama, baby, se rompa en pedazos. Ese es tuyo, cuando tú quieras hacemos el traspaso. Una popi que en la calle con guau guau me pasa. Yo sé que te gusta mi movimiento. Esta noche a la Lambo le rompemos el asiento. Y dale, papi, que te siento lento. Vamos pa' tu casa o pa' mi apartamento. Dale, papi, que te siento lento. Vamos pa' tu casa o pa' mi apartamento. Yo soy chivirica, sí, pero solo con uno. El amor lo hacemos antes de desayuno. Tú me pones nota, eso que hace mucho que no fumo. Espero que te aguante, no me conformo con ahora uno. Estoy más dura, estoy más peluche, estoy más picante. El culo estaba hecho y la teta está más gigante. Después que yo te acueste, dudo que tú te levantes. Cúpeme el de atrás y rompeme el de adelante. Cúpeme el de atrás, cúpeme el de atrás, cúpeme el de atrás, cúpeme el de atrás, cúpeme el de atrás y rompeme el de adelante. Cúpeme el de atrás, cúpeme el de atrás, cúpeme el de atrás, cúpeme el de atrás, cúpeme el de atrás y rompeme el de adelante. Que sea chivirica, dale pa' acá que yo tengo de todo. Si tú quieres Mari, nos fumamos las de Mari. Que sea chivirica, pero pa' que mueva la colita, pa' que baje hasta abajo, morenita. Que sea chivirica, la quiere que sea un bombón, que lo tenga grande y lo mueva bon. Que sea chivirica. Después del party te fumé este blon. Yo no quiero viaje y menos pa' Japón. Yo, yo, dime. El villano RD, tu favorito. Yailin, la más viral. Hola, amigo. Es Maya, baby. Trae el de la greña. Music. Luian. Grande coach. Mambo King. Andy. Viral City Record. Viral City Record, la compañía. Adrián. Melvin Black. Santo Niño. White Life. Wally Irma. Mi cuerpo está ya, no puedo soltarlo, yo quiero más. Moja en sudor y ya veo que viene. Fuerte, que le pique, reviente, se siente. Ya llegó pa' que se mueva mi gente. Que te queme con el beat, sigue pam, pam, pam, pam. Fuerte, porque el ritmo se sirve caliente. En la disco, en el party, quiero verte. Que esto suena para ti, sigue pam, pam, pam, pam. Cuerpo está allá, lo puedo sentir, es electricidad. Somos inmortales, ya sabes que viene. Está ya, no puedo soltarlo, yo quiero más. Mojo el sudor y ya veo que viene. Fuerte, duro, sobrenatural. Bam, bam, bam, bam. Fuerte, duro, sobrenatural. Bam, bam, bam, bam. Fuerte, que le pique, reviente. Se siente, ya llegó pa' que se mueva mi gente. Que te queme con el beat, sigue pam, pam, pam, pam. Fuerte, porque el ritmo se sirve caliente. El disco en el party, quiero verte. Que esto suena para ti, sigue pam. Pam, pam, pam, pam. Fuerte, duro, sobrenatural. Funciona, no. Tú eres de jugar al FIFA y ver Star Trek. Aún recuerdo. vida. Todo eso. Todo me está llamando.